para averiguar la vida de Frida Kahlo. Vimos la Casa Azul en internet. Miramos los libros de Frida Kahlo. La seño se disfrazó de Frida Kahlo. En la sala tenemos una muñeca de Frida Kahlo. Para pensar en los autos de Tlatos, agarramos los espejos. Miramos los otros mismos.